tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para gran parte de la Unión Americana, a través de Univision.com, a través de las diferentes estaciones y desde luego también de Euforia. ¿Se recuerdan cuando hace algunos días Isaías me había llamado de Nueva York para preguntarme? Él quería comprender un poquito a qué me refiero cuando digo que hay que atacar el problema de la migración, inmigración, en sus causas y no en sus efectos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con atacar esto en sus causas, pero cómo vemos que las políticas que deciden los que están en el poder, en este caso de México, pues están haciendo cuestiones que evidentemente favorecen el desplazamiento de seres humanos de sus lugares de trabajo para irse antes a las ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, etcétera, pero usted sabe a dónde, a los Estados Unidos. Con o sin reforma migratoria, con muro o sin muro, en fin, muchísima gente que aspira a venirse para acá al norte por circunstancias como las que vamos a narrar. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo en esta ocasión que estoy platicando con ustedes? Miren, resulta que la reforma, dice el lugar este de internet que se llama sinembargo.mx, el sitio, la reforma para la transformación del campo de Enrique Peña Nieto dará la estocada final al agro. Esto lo acusa la organización Sin Maíz No Hay País. Les leo nuevamente. La reforma para la transformación del campo que impulsa el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, desde Los Pinos, significa la estocada final a los campesinos mexicanos. Que de por sí ustedes saben que desde todo esto del Tratado de Libre Comercio, tal como se negoció y tal como se aplicó, se vino desmantelando el campo mexicano, dejó de beneficiar a la gente, y ahí tenemos una causa. Por eso digo, hay que atacar el problema de la migración en su causa. Aquí tenemos una muy concreta. Y resulta que también se va a entregar los recursos naturales a las grandes transnacionales. Aquí tenemos una causa. Esto aseguraron organizaciones civiles no gubernamentales que forman parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Dice la nota que Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, dijo que son 5 las amenazas más graves de la iniciativa que prepara el Ejecutivo, o sea, Enrique Peña Nieto. Es aquí donde tenemos que detenernos para que usted radio escucha, no necesita ser mexicano, ¿verdad?, se pueda dar cuenta de una medida que está relacionada sin duda con el tema de la migración. ¿Favorece esto a las personas del campo mexicano? No. Bueno, tengo precisamente en la línea telefónica a Víctor Suárez Carrera, se los acabo de mencionar, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, que dice a sinembargo.mx que hay cinco puntos claves de por qué esto va a afectar. Víctor Suárez Carrera, muchas gracias por aceptar la llamada de este programa Hablando Claro con Rubén Luengas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, Rubén, y a tu estimado auditorio. Y efectivamente, sí hay mayores amenazas al campo mexicano después de que en los últimos 30 años ha estado abandonado el campo mexicano, se les ha dado la espalda a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños y medianos productores, con la idea de que ellos no son productivos y que es mejor importar los alimentos de Estados Unidos y de Canadá, y que la gente tiene que salir del campo porque no son productivos, no tienen gran superficie de tierra, no son capaces de hacer innovaciones tecnológicas y por lo tanto pues debe dar paso a la concentración de la tierra y el agua y otros recursos en grandes unidades de producción. Y después de 30 años de abandono, que implicó también la reforma al artículo 27 constitucional por Salinas de Gortari en 1992, declarando el fin del reparto agrario y dando paso a la privatización del ejido de la comunidad, y cuando se firma el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, el primero, y se pone en marcha el 1 de enero de 1994, y cuando se desmantela todo el el sistema de instituciones de apoyo al campo, como era CONASUCO, con sus precios de garantía, sus compras de cosecha, su distribución de alimentos, cuando estaba el crédito pues a los productores, le apoyo a la producción de fertilizantes, de semillas, pues eso se acabó. Y entonces en los últimos 20 años este abandono del campo se ha reflejado pues en caída de la producción, en pérdida de rentabilidad en la actividad agrícola y, como tú sabes y nuestro estimado auditorio, en crecimiento de la emigración hacia los Estados Unidos. En 20 años de este Tratado de Libre Comercio, que se supone que se firmó para detener la emigración ilegal e indocumentada a Estados Unidos, pues ha habido una emigración de 12 millones de mexicanos nacidos aquí en el país que ahora viven en los Estados Unidos, de los cuales alrededor de 6 millones provienen del medio rural. Y bueno, por si esto fuera poco, pues que hoy te importamos el 42% de los alimentos de Estados Unidos y la desigualdad y la pobreza son crecientes y el vacío que dejó el gobierno mexicano en estos años ha sido ocupado por las bandas del crimen organizado, por si esto fuera poco, hoy se anuncia una reforma profunda para el campo por el presidente Peña Nieto el pasado 6 de enero en Boca del Río, Veracruz. Y frente a esto, nosotros, cuando no hay información de parte del gobierno qué es lo que pretende con esa reforma del campo, nosotros pensamos que lo que se pretende son 5 temas principales, que para nosotros son 5 amenazas que darían la puntilla final al campo mexicano. Estas amenazas son las siguientes, Rubén. 1, la privatización acelerada del ejido y la comunidad. Ellos quieren que lo que hoy establece la ley agraria como procedimientos para pasar de la propiedad ejidal a la propiedad privada plena, se simplifiquen para que de una manera inmediata y sin grandes requisitos, pues un ejido se pueda convertir en propiedad privada y pueda ser objeto de compra, venta, enajenación, hipoteca. Y entonces, lo que no pudieron hacer en 22 años con la reforma del artículo 27 constitucional, ahora lo pretenderán hacer con esta reforma para el campo. La segunda amenaza es que están promoviendo una profundización del libre mercado. No bastaron 20 años de Tratado de Libre Comercio, que generó una competencia desleal hacia los agricultores mexicanos y que... Libre entre comillas, ¿no? Libre entre comillas para... Porque, o sea, porque lo libre que para los de arriba. Más que nada, un mercado controlado por monopolios y grandes especuladores, ¿no? En cada... Y grandes especuladores, claro. Hay 2 o 3 compradores. En el caso del maíz está Maseca y Cargill. En el caso de trigo, pues tenemos a PepsiCo y a Bimbo, y así en cada cadena de cultivo hay 2 o 3 grandes compradores que son los que determinan los precios tanto a los productores como a los consumidores. Entonces, de libre no tiene nada efectivamente, Rubén, y esto se amenaza más esta situación porque el gobierno mexicano está negociando en secreto un nuevo tratado de libre comercio que es el Tratado Transpacífico. Sí, Transpacific Partnership. Oye, Víctor, viene una pausa ahorita en un minuto. Qué bueno que tocas el tema. De hecho, le quiero decir a la audiencia que no nos conocemos, no habíamos hablado tú y yo antes de entrar aquí al programa. Roberto Ticona, mi productor, te contactó. Pero estás diciendo cosas que les estoy señalando desde que empezó este programa aquí a la gente. Ahora sí que para ponerles en contexto el problema de la migración y lo que está pasando. Y fíjate, les he hablado de este Trans-Pacific Partnership y en secreto lo están negociando de espaldas completamente a la sociedad. Pero me llegó la pausa. Regreso, estoy hablando con Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Y le van a dar la estocada final al campo mexicano con Peña Nieto. Esa es la verdad. Regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso. Estoy aquí platicando con Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. Él nos está hablando acerca de esta iniciativa de reforma del campo de Enrique Peña Nieto, que es la estocada final al campo mexicano, y me está hablando de 5 puntos como amenaza básica para, por si fuera poco lo que ha ocurrido en el campo, ¿no? Como dice el dicho español, éramos muchos y parió la abuela, o éramos pocos y parió la abuela. Las cosas no están bien en el campo mexicano, podrían estar peor. La primera es privatización, dice Fast Track, y la segunda nos habla de una profundización de este criterio de libre mercado, entre comillas, pues, pero insertado en monopolios y, por lo tanto, dependencia alimentaria para México. Adelante, Víctor. Ese sería, digamos, la segunda amenaza, como se conoce. Tanto en Estados Unidos como en México, otros países, se está negociando un tratado de libre comercio aún más dañino, más delicado de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y este tratado, pues en el sector agroalimentario, pues se generará una mayor presión hacia la producción nacional en México para la producción de leche. Nueva Zelanda es el productor de lácteos número uno en el mundo. Si el sector de productores de leche en Estados Unidos está temblando ante la posibilidad de que se firme ese tratado transpacífico, imagínate, Rubén, el sector de productores de lácteos de México ante esta posibilidad. Y por otro lado, pues tenemos que, pues, Australia y Nueva Zelanda son grandes productores de trigo y de carne, Vietnam, gran productor de arroz y de café robusta. Y además otras afectaciones al tema de medicamentos. Están buscando las grandes empresas farmacéuticas extender las patentes sobre medicinas para que ya no haya medicinas genéricas y regulación al internet, muchas cosas. Pero esto es la segunda amenaza. La tercera amenaza que vemos con la reforma para el campo anunciada por Peña Nieto es la profundización del modelo de agricultura industrial con base en insumos agroquímicos y ahora con semillas transgénicas que solamente benefician a las grandes transnacionales de los insumos. En este punto lo que tenemos como daño y como amenaza es la intención de que el gobierno autorice la siembra comercial de maíz transgénico, con lo cual afectaría los derechos de los campesinos a producir con sus propias semillas y amenazaría la gran diversidad de maíces nativos con los que cuenta México, y dado que es el centro de origen y diversidad de este cultivo fundamental que ha aportado México a la humanidad, y con lo cual además se violaría el derecho, pues, de los mexicanos a disfrutar de esta diversidad de maíces en nuestra cultura alimentaria. Y continuar el uso de grandes cantidades de fertilizantes químicos, insecticidas químicos, herbicidas químicos, contaminando de mayor manera el agua, el suelo y el medio ambiente. Esta es, digamos, la tercera amenaza. La cuarta amenaza es que se quiere despojar a los campesinos de sus recursos naturales: el agua, los recursos de la biodiversidad, los bosques, los recursos minerales, y ahora con el petróleo y el gas, profundizando la extracción utilizando fractura hidráulica, que tiene graves consecuencias de carácter ambiental y peligro de agotamiento de mantos freáticos. Sí. Hoy los recursos que tienen los campesinos en sus manos, resultado pues de la Revolución Mexicana y de luchas agrarias de muchos decenios, se piensa que son recursos en manos muertas, en manos de los campesinos. Eso no sirve, hay que quitárselo a los campesinos y dárselo a las grandes corporaciones, principalmente extranjeras. Entonces, este cuarto peligro, junto con los otros tres peligros, está en la idea de que los campesinos tienen que abandonar las tierras, tienen que salir del campo, tienen que irse porque no sirven, no son productivos, no son capaces, son una población que sobra, que es redundante, y que tiene que salir de sus tierras y dejar las tierras para que se vuelvan a concentrar en pocas manos, como en la época del porfiriato. Y la quinta amenaza es la continuidad del uso asistencialista y clientelar y electoral de los recursos públicos para el control político de la población en el campo. Ya no se utiliza el presupuesto y la inversión pública para promover el desarrollo y generar la reactivación económica del campo, sino para hacer apoyos individualizados de carácter asistencialista, como una limosna, mientras la gente sale del campo, y para tomar también el control político y que la gente pueda, por la necesidad, votar por tal o cual partido, por tal o cual candidato, como lo hemos visto. Entonces, son las cinco amenazas que vemos, Rubén, de esta reforma para el campo que anuncia Enrique Peña Nieto, y que para nosotros, después de 30 años de abandono y Tratado Libre de Comercio y privatización y entrega de nuestro sector agroalimentario a los monopolios, sería la puntilla. Y si en estos 20 años de Tratado Libre de Comercio hemos visto un flujo de emigración a los Estados Unidos desde el campo de alrededor de 300,000 pobladores rurales por año, con estas reformas terminaría de devastarse el campo, y la migración hacia los Estados Unidos se incrementaría de una manera muy acelerada, porque al mismo tiempo pues la economía mexicana en su conjunto no crece a ritmos suficientes para generar los empleos en otros sectores de la economía, en el sector industrial, sector de servicios. Entonces, la economía mexicana está creciendo a tasas que no rebasan el 2% en los últimos 20 años, y entonces la gente tiene que emigrar a los Estados Unidos. Entonces, esto para nosotros es una cosa inaceptable, es una cosa inhumana. No puede ser que el gobierno le siga dando la espalda a la gente del campo y que siga perdiendo México a su principal riqueza, que es la gente. Los hombres y mujeres de este país es la principal riqueza que tenemos, y lo estamos obligando a migrar por una presión económica, por falta de alternativas, en condiciones de mucho riesgo, de mucho peligro, y que por lo demás pues no está el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, el Congreso, no está en disposición de resolver pues la reforma. Oye, Víctor, me llega la segunda pausa. De los mexicanos. Me llega una segunda pausa, no he querido interrumpirte ni hacerte pregunta, porque la verdad, has hecho una exposición brillante de la realidad. El que no la entienda, pues que no la entienda, pero brillante. ¿Me permites una pausa y regreso contigo? Esta dura el doble que la anterior, pero te pido me la aguantes. Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, hablando la realidad de México. Ojo, atención, mexicanos, aquí en los Estados Unidos. Estamos de regreso, amigos. Estoy platicando y es más bien escuchando. Ahora sí que he preferido escuchar a Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de allá de México de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Víctor, de veras, he preferido escuchar que la gente te escuche. Ojalá la gente lo interiorice, porque aquí muchas veces, Víctor, invito a la gente a decirles: el problema de la migración hay que ponerlo en contexto, es un problema estructural y hay que atacarlo en sus causas si queremos que se erradique a futuro. Ahorita mucha gente está concentrada, y con razón, perfectamente entendible, es urgente una reforma migratoria, sin duda, ¿no? Porque por ahí luego malentienden. No, es fundamental. Pero estructuralmente, si no se ataca la etiología, dirían los médicos, la etiología es como se refieren a la causa de una enfermedad. Bueno, la causa de esta patología, ¿verdad? Aquí esto ya lo dijiste tú, y no hay señales. El mismo Barack Obama acaba de decir que él no va a hacer una acción unilateral para cambiar la ley tal como está. Por lo tanto, todo esto parece que está atorado en un juego político macabro. Y por el otro lado, Peña Nieto con esta situación donde, ¿qué les queda, Víctor? ¿Venirse para acá a enfrentar problemas tremendos o entrarle al narcotráfico, o qué les queda? Bueno, nosotros tenemos una confianza, Rubén, que el país y el campo mexicano pueden resolver los problemas de empleo, los problemas de producción alimentaria, los problemas de estabilidad con otras políticas. Tenemos un potencial en la agricultura mexicana muy grande. Tenemos una cultura agrícola como pocos países en el mundo. La prueba es cuando van los trabajadores mexicanos a Estados Unidos a los campos agrícolas, cómo producen, cómo trabajan, cómo responden. La cultura campesina es muy rica, es de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. hay tierras que no se siembran porque no hay créditos, no hay asistencia técnica, no hay mercados. Hay manos que están disponibles a trabajar en México, hay bocas que requieren los alimentos. 30 millones de mexicanos tienen hambre todos los días, se van a la cama a dormir sin haber comido adecuadamente, lo reconoce el propio gobierno. 30 millones de mexicanos padecen hambre, hay más de 60 millones de mexicanos en pobreza. En el campo el 80% de la gente está en condiciones de pobreza. Entonces, tenemos todo para aumentar la producción, tener más alimentos para la gente y sobre todo dar oportunidades a los jóvenes, que son es el sector más vulnerable y es el sector que está más desesperanzado porque no se le ve alternativa de estudio ni de trabajo, y es el sector que es más susceptible de caer en las filas del crimen organizado, porque el gobierno, la economía nacional no les da alternativas. Necesitamos entonces que se reconozca que el campo y la agricultura mexicana es muy importante y que emigrar debe ser un derecho y no una obligación. Tenemos que luchar por el derecho también a no migrar y el derecho al desarrollo en nuestras comunidades rurales. Las comunidades rurales no son pobres, son ricas. Las han empobrecido las políticas gubernamentales. En las comunidades hay tierra, hay agua, hay biodiversidad, hay cultura, hay ganas de trabajar, pero se requiere que el gobierno, pues a veces no solamente que no queremos que ayude, sino que no estorbe, y queremos también que haya piso parejo en las cosas. No se vale que se estén importando maíz, frijol, trigo, sorgo, leche o carne cuando estamos en época de cosecha. Cuando se está en época de cosecha, se importa maíz, por ejemplo, por Maseca y por Cargill, y entonces son los grandes compradores, ya no tienen necesidad de comprar, cierran sus compras, y los campesinos tienen que sufrir para vender. Como no encuentran a quién vender, se quedan las cosechas almacenadas por meses, y se ven obligados a vender a precios muy muy bajos. Y todo este desmantelamiento, Víctor. Oye, Cristian, se está metiendo al aire, al menos aquí en mis audífonos, una música. Ahí como que está interfiriendo una música. Ya no parece, ya escuché un clic y parece ser que ya no. Entonces, se me fue la idea, te iba a decir, oye, se me fue la idea con esto de la musiquita, ¿qué te estaba diciendo? Pues a veces, ya no queremos que nos ayude, sino que no nos estorbe. Autorizaciones en época de cosecha, protege a los monopolios, protege a los especuladores. El 80% de los subsidios públicos de la Secretaría de Agricultura se va al 10% de los agricultores más ricos y a estas grandes empresas transnacionales que cotizan en las bolsas de Nueva York y en la bolsa de valores y que son parte de la lista de Forbes. Ellos se llevan la mayor parte de los subsidios. Entonces, el gobierno pues no solamente no ayuda, sino que estorba al esfuerzo de los productores agrícolas mexicanos. Pues mucha gente seguramente te está escuchando acá en los Estados Unidos, Víctor, mucha gente que tuvo que abandonar Zacatecas, Michoacán, en fin, gran parte de la geografía mexicana. Aquí lo hemos dicho con insistencia, porque desgraciadamente no son temas que se traten con la gravedad que tienen. Acá todo está ideologizado, que si derecha, izquierda, que si tal partido o el otro partido, y cuando mencionas este tipo de cosas, inmediatamente se ideologiza y responde gente porque la han venido adiestrando a verlo así y no con esta claridad que tú lo estás. Derechos, Rubén, de derechos. Exacto. Derechos humanos. Derecho. Exacto. Al trabajo, derecho a la educación, derecho a no migrar, derecho a vivir de nuestra cultura, de nuestros modos de vida, derecho a comer bien, derecho a tener futuro. Estamos hablando de derechos. Aquí no hablamos de ideología. Hablamos de derechos y también de qué le conviene a México y también qué le conviene a Estados Unidos y qué le conviene al mundo. Lo que ha pasado en los últimos años ha producido la violencia que hoy se vive en México y ha impulsado la emigración a los Estados Unidos. El TLC es responsable de que incremente la violencia en México. Los monopolios son responsables de que haya más consumo de droga, más lavado de dinero, más crimen organizado, porque no han permitido que haya desarrollo, que haya empleo local, que la gente produzca sus propios alimentos, que la gente construya un futuro también para sus hijos, que tengan la posibilidad de vender lo que producen, que tengan un precio justo para sus claro. cosechas. Víctor, me llega otra pausa, dura dos minutos nada más esta pausa. Sí. Te suplico si me la aguantas para claro. que puedas concluir. Veo que no eres muy activo sí. en Twitter, pero ya te busqué y te estoy siguiendo. A ver si ahí me sigues sí. para poder estar en sí. contacto. ¿Cómo no? Te estoy buscando. Regreso pues con Víctor Suárez Carrera. Si lo quieren seguir es @ B de Víctor y luego Suárez Anec. Si lo quieren, o si no, busquen ahí Víctor Suárez Carrera. Ahí está. No es muy activo, pero vamos a activarlo aquí porque se lo merece. Víctor Suárez Carrera, regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos. Les voy dando el teléfono por si más adelante alguien quiere comentar de esto una vez que termine esta entrevista. 1-800-490-0450. Rápidamente les comento que en mi cuenta de Twitter, que es @ Rubén G. Luengas, hay alguien que se llama Raúl Aval y dice, ¿su programa es de autoentrevistas? Bueno. Sí, me estoy autoentrevistando en este momento. Yo me pregunto, yo me respondo. Lo que sí, vamos a crear una sección de análisis psicológico para preguntas absurdas o de mala leche. Pero en fin, vamos a regresar acá con Víctor Suárez. Víctor, ¿tú recuerdas en la nota de sinembargo.mx que le entregaron al Poder Ejecutivo un programa viable para el rescate del Banco Mexicano? Y el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo, ha hecho oídos sordos. Me imagino yo porque ellos entraron, ¿verdad?, con la espada desenvainada para hacer lo que están haciendo con Pemex, con todo. O sea, quítense que ahí les vamos. Y sobre pretexto de que ustedes no pueden, nosotros sí, para entregar todo a la privatización y siguiendo el famoso decálogo del consenso de Washington. Eso digo yo. Pero no les hizo caso el presidente Peña Nieto, ¿correcto? Exactamente. Nosotros hicimos una entrega de un documento muy amplio para una nueva política agroalimentaria y nutricional en México, que entre otras cosas tenía un tema que tiene que ver con el financiamiento al campo. Al día de hoy solamente 10% de los productores del campo reciben financiamiento y lo reciben a tasas muy altas. Nosotros planteamos que para que haya reactivación económica en el campo y relanzamiento de la producción alimentaria, necesita que todos los productores, como en Estados Unidos, como en Brasil, como en Unión Europea, como en cualquier país pues respetable, tengan acceso a crédito y que sea un crédito en condiciones equivalentes a las tasas que reciben y pagan los productores de Estados Unidos. Por ejemplo, en México, los pocos productores que reciben crédito tienen que pagar tasas del 14 al 18%, las más bajas, de interés anual. En Estados Unidos los productores tienen que pagar tasas del 1 al 3% anual, igual en la Unión Europea, en Brasil. Entonces, no puede haber una reactivación económica sin crédito barato y oportuno al campo. Tampoco puede haber reactivación económica y relanzamiento de la producción sin inversión pública productiva, no asistencialista. Uh-huh. ¿Qué quiere decir inversión pública? Que haya construcción de obras de irrigación para poder primero controlar las avenidas desbordamiento de los ríos que generan graves catástrofes en muchas épocas del año y que a la vez pues significa desperdiciar un agua muy importante que puede ser utilizada para la agricultura. Inversión en investigación en desarrollo tecnológico, inversión en infraestructura de almacenamiento, de transporte, etcétera, asistencia técnica. Es necesaria entonces una política de Estado de largo plazo con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, con el objetivo de generar valor agregado en las propias comunidades rurales, que la producción primaria se industrialice en las propias localidades con industrias agrícolas, con logística, con almacenamiento, con redes de frío, y que también se genere una conexión entre la producción y el consumo, que no haya problemas de la comercialización, porque la gente es capaz de producir bien, pero no encuentra después mercado de manera de... por este tema de monopolios, y porque el gobierno pues privilegia a los monopolios, no establece sistemas de compras que el gobierno pueda establecer programas de distribución a regiones de bajos ingresos, a escuelas, a hospitales, pues sí, a personas de la tercera edad, como lo hacen otros países, y pueda conectar una producción con un consumo. Claro. Y que también se busque producir con una forma más sustentable, que ya no se utilice tanto agroquímico, que contamina el suelo, sí, que contamina el agua, que contaminan los alimentos, y que como son agroquímicos vinculados al petróleo, pues cada vez los agroquímicos son más caros y cada vez los productores tienen que gastar más en esos agroquímicos, por lo cual su trabajo ya no les rinde. Tienen buena producción, pero la mayor parte de los ingresos tienen que volver a salir hacia las grandes empresas de agroquímicos. Entonces, en lugar de este modelo de agricultura, se puede impulsar un modelo de agricultura de insumos orgánicos producidos localmente. Claro. Bueno, oye, Víctor, pues estamos en contacto, ¿no? Es un tema realmente nodal, un neurálgico muy importante. Sí, te agradezco muchísimo realmente tu participación y te pido que estemos solo en contacto decirte, para... Rubén, que mi dirección en Twitter, la más activa es Víctor-Suárez, todo con minúsculas. Víctor-Suárez. Ah, entonces te voy a buscar en la otra. Víctor-Suárez. Yo te estoy siguiendo, Rubén, desde hace tiempo. Ah, caray. Mi dirección más activa en Twitter es Víctor-Suárez. Ok, entonces en este momento te busco en esta más activa, sí, porque la otra la vi muy tristona, dije. Y de tu auditorio. Te agradezco mucho, Víctor. Muchas gracias a ti y saludos a tu auditorio. Igualmente. Y como decimos en nuestra campaña, sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Vamos a ver qué dice Héctor de Illinois. Gracias, Víctor. Vámonos a Illinois con Héctor. Héctor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Mira, nomás te quiero decirle a esta persona que México nunca ha producido el ejido. Siempre ha tenido una agricultura de subsistencia. Y muchas veces, desgraciadamente, por el mismo gobierno, el mismo PRI, que ha estado manipulando todo lo que es Conasupo, ya sabes que comercializaban y todo maíz y todo eso. O sea, como es una superficie muy poca, cuatro hectáreas para un ejidatario, él está hablando de los ejidatarios. ¿Por qué? Porque un ejidatario no puede producir, los han aglutinado a juntarlos para hacer una extensión, por ejemplo, para que pueda producir y sea rentable, unas 100 hectáreas. Desgraciadamente los ejidatarios es difícil juntarlos y juntar las hectáreas para poder producir, es muy difícil. Ahora habla y dice. Pero ¿cuál es tu punto? No entiendo tu punto, la verdad. Después de la claridad, del nivel de análisis que acabamos de comentar, verdaderamente con todo respeto, no te capto qué quieres decir, y me parece, después de lo que acabo de escuchar de este señor, tu comentario me parece así muy, híjole, sorry, pero muy elemental, muy muy bajo. No entiendo qué quieres decir. El ejido Perdón. No ha producido nada, Rubén. Y él está bueno, hablando del ejido. El ejido no ha producido nada. Ándale, pues, Héctor, ya me llegó la musiquita y regreso con Angelina, un comentario de Angelina y cambiamos de tema. Regresamos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Tengo personas que están llamando. Les pido a Angelina de Long Beach, a Aurelio de Chicago, a José de Houston, otras personas, si me aguantan en la línea, se los voy a agradecer, porque voy a platicar en este bloque brevemente también, porque luego tengo otro asunto del Salvador. Voy a platicar con con la abogada Leticia Quirós. Leticia Quirós, quien es escritora, abogada, se encuentra en la Ciudad de México, criminóloga que está realizando un libro sobre el narcotráfico en México. Y ella, en la pasada entrevista que tuve aquí en este espacio, me habló acerca de alguien que yo ni había sabía que existía, que apodan Migueladas. Y he visto que ustedes puso ya una cuestión de limón, de los precios de limón. Si ven el periódico La Opinión aquí en Los Ángeles, dice que la violencia en Michoacán eleva precio de limón. Pero ella en su página de Facebook le atribuye no a la violencia como tal, sino la participación de este narcotraficante o quien sea, Miguel Hadas, en la cuestión de Limón. Le hablé por teléfono para que nos explicara un poquito y la tengo en la línea telefónica. Abogada Leticia Quirós, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a tu audiencia. Muy bien, oiga, recuérdeme, porque usted, la primera vez en mi vida que yo escuché del tal Miguel Hadas fue que usted me lo mencionó en este programa. Yo ayer lo estaba comentando. Y ahora resulta que Anabel Hernández en la revista Proceso se refiere a este Miguel Hadas como el verdadero líder de los capos del narcotráfico allá. Esto dijo Anabel Hernández en la revista Proceso. Y luego veo que usted pone en su página de Facebook que este señor está controlando el precio del limón. Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? Explíquenos. Bueno, la excepcional periodista Anabel Hernández escribe un perfil de Miguel Hadas, así es su apodo, estupendo, como todo lo que ella hace, la verdad. Yo solo le agregaría que actualmente Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas, es el jefe financiero del cartel de los H3 y forma parte de los líderes del Consejo de Autodefensas. Él promovió la entrada de los H3 a las autodefensas de Michoacán. Por eso existe en este momento una ruptura entre el Miguel Hadas y José Manuel Mireles, a quien ya en una ocasión había intentado sacar del movimiento armado. Bueno, para hablarte un poquito más de quién es Miguel Hadas. Él nació en Michoacán, en la Huacana, comenzó negociando con los campesinos de la región la siembra de limón, donde él aportaba la planta y los agricultores su parcela. Solo que antes deben firmar un contrato donde consta que solo él podrá comprar toda la fruta cultivada, o todos los, en este caso son limones, todos los limones cultivados en esas parcelas, a un precio ínfimo, establecido obviamente por él. Así Miguel Hadas logra controlar el precio en el mercado de municipios como Buenavista, Apatzingán y Aguililla, sin olvidar que solo estos tres municipios aportan en su conjunto el 73% de la producción de limón en el estado de Michoacán, y que Michoacán aporta el 50% de la producción nacional de limón en sus variedades persa y mexicano. Bueno, pero además de todo esto, él tiene empacadoras, y ahí existen empacadoras de limón en todas partes de Michoacán, que lo ayudan a vender en limón en las ciudades como León, en Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, Morelia, Guanajuato, Toluca, la Ciudad de México, entre otras. Sin olvidar que 19.441 toneladas de limón de la variedad persa y mexicano se exportan de Michoacán a los Estados Unidos y a Canadá. O sea que estamos, estamos frente a un hombre que, aparte de ser capo del cartel H3, logra apoderarse de más del 50% de la producción nacional de limón en México. Y por lo tanto, fija los precios en el mercado de el limón que estamos consumiendo. Por eso, si en los Estados Unidos un limón te está costando ahorita 75 centavos de dólar, y en regiones como Oregon hasta 89 centavos de dólar, o en México te cuesta entre 35 y 45 pesos el kilo, y en tu casa llega a faltar limonada fresca o limones porque están muy caros, pues ahora ya sabes a quién tienes que echarle la culpa, a Miguel Hadas y a su nuevo cartel. Efectivamente, es verdad lo que dice la periodista Anabel Hernández en cuanto a que Miguel Hadas tiene un poder económico impresionante y ha sido siempre el jefe financiero, como lo es ahora, del cartel H3, también lo fue de los templarios y también desde la familia michoacana. Oiga, Leticia, pero para quienes tenemos una buena opinión del doctor Mireles y lo vemos con un hombre sincero, usted también lo dijo ahí esta Anabel Hernández, pero resulta que después el doctor Mireles se deslinda, dice que es falso aquello, porque se supone que él es de las autodefensas buenas, no que han sido infiltradas, y que está, se supone, yo no lo sé. Pero como que estaba relacionado con el Miguel Hadas, que es un capo y que maneja el precio de limón, etcétera. ¿Cómo está eso? Mira, se trata de una maniobra perversa del comisionado Castillo. quien ha logrado que los grupos de autodefensa de Mireles y el cartel H3 hagan una causa común contra un enemigo que quiere terminar con su existencia, con la existencia de ambos, provocando una terrible confusión y desconfianza en la población y en la opinión pública al ver a miembros de los grupos de autodefensa junto a los H3 dando entrevistas, encabezando mítines o conviviendo mientras los medios de comunicación están presentes. ¿Cómo empieza todo esto? Todo empieza cuando el 3 de abril el comisionado da la orden de iniciar el desarme de todos los civiles armados en Michoacán. Entonces es cuando ambos grupos, tanto el de los autodefensas como el cartel H3, ven en peligro su existencia y por diversos motivos, obviamente por diversos motivos, hacen un pacto coyuntural. ¿Sabes lo que es coyuntural? O sea, nada más por el momento, para resistir los embates del comisionado, quien parece estar dispuesto a emprender una guerra con tal de dar el aspecto de mantener la paz en la entidad. Pero eso de ninguna manera significa que las autodefensas se han unido o se han vendido al nuevo cartel de Michoacán, al H3. A ver, abogada, me llega la pausa, esta dura un poquito, le pido que me aguante tantito. Estoy hablando con la abogada criminóloga Leticia Quirós, quien está haciendo un libro sobre los caballeros templarios y todo esto. Regreso con ella para concluir, porque luego tengo otro tema. Ahora sí tengo muchos temas. Vamos a ver cómo le hago aquí. A ver cómo me ayuda Roberto a organizarme. Bien, amigos, aquí estamos de regreso y nos fuimos a la pausa. Nos estaba diciendo pues aquí Leticia Quirós, abogada criminóloga, acerca de esto, de este personaje, Miguel Hadas. Yo no sé qué tanto ustedes saben hablar del Miguel Hadas, ya nos está hablando de este señor Miguel Hadas, que se llama Miguel Ángel Gallegos. Y entonces yo le había preguntado acerca de Mireles y el desmantelamiento y lo que tenía que ver con Miguel Hadas. Me estaba usted diciendo. Bien. Te estaba yo diciendo que había una especie de amaciato entre las autodefensas y el cartel H3, pero no por esto se tiene que pensar que se corre el peligro de que los hombres que han perdido a familias enteras, a quienes les han violado a sus hijas o esposas o a quienes les han asesinado a sus hijos, de pronto y por la mera cercanía vayan a perdonar o olviden el daño irremediable que los criminales les han causado y se unan a ellos, o terminen por aceptarlos definitivamente en las filas de los hombres justos, de las autodefensas verdaderas. El peligro está en que la presión de un gobierno irresponsable, que ha enviado a solucionar la crisis más importante de los últimos tiempos en nuestro país, a un hombre que no fue capaz de encontrar a una niña muerta en su recámara, precipite la radicalización de estos grupos y se... O sea, se refiere usted al caso, para quienes no sepan esto aquí, se refiere al caso, perdón que le interrumpa, se refiere usted al caso de la niña Paulette, ¿no? Que era, él era el procurador en el Estado de México cuando gobernaba Peña Nieto, nomás porque aquí hay mucha gente que no conoce el caso. Por favor, si continúa. Qué bueno que no lo conocen, porque se darían cuenta de la clase de persona que está tratando de solucionar, según él, el conflicto en Michoacán. Y de verdad, el peligro que se corre es que se prenda la mecha de la insurrección en Michoacán o de una guerra fratricida, cualquiera de las dos. Porque, por ejemplo, el comisionado Castillo dijo ayer que líderes de autodefensa de 20 municipios aceptaron la desmovilización y el desarme en votación democrática en México, lo dijo, en votación democrática y unánime. Pero hay que aclarar que los civiles armados en Tierra Caliente, Michoacán, se encuentran en 47 municipios, de los cuales 27 se niegan a entregar sus armas. Cuando la primera vez que me hiciste el favor de entrevistarme sobre el cartel H3 y sobre mi libro, el cartel H3 nada más dominaba la zona de Buenavista Tomatlán. Ahora son 15 los municipios entre Buenavista Tomatlán, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, La Huacana. La que más me preocupa es Lázaro Cárdenas, porque por ahí han empezado ellos a hacer el trasiego de la cocaína hacia los Estados Unidos, a recibir la efedrina y la pseudoefedrina de China, O sea, para hacer las metanfetaminas que terminan en las calles de Estados Unidos. Por su parte, el doctor Mireles tiene, se puede decir que bajo su resguardo, a 30 municipios, que incluyen Tepalcatepec, Lombardía, Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Churumuco, Aguililla. Bueno, son 30 en total. Pero el problema que yo veo es que el conflicto antes se limitaba a estos dos grupos de civiles armados, que eran los originales, los originales autodefensas dirigidos por el doctor Mireles, y el cártel H3 dirigido por Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas, a través de uno de sus sicarios, que al que le apodan Simón o el Americano. Bueno, ahora hay un segundo elemento, hay un tercer elemento, se puede decir, en el conflicto. Sin olvidar que no hay crimen organizado sin protección de la autoridad. A esto se le ha unido, como decía, otro elemento. Eso que acaba usted de decir, que no hay crimen organizado sin protección de la autoridad, me recuerda a un italiano que lo dijo, ¿no? Falcone, ¿o quién era ese? Lo dijo más o menos. Más o menos. Fue uno de los, bueno, no lo dijo con esas palabras, lo dijo con otras palabras mucho más. Bueno, no le quise interrumpir. Pero ya sí concluye, pues, porque tengo el encargado ese de Falcón y sí, cierto, el encargado del proceso de Manipulite. Bueno, ahora, el elemento que para mí se me hace muy peligroso es que investigaciones de la CEMAR, del Instituto de Inteligencia de la CEMAR, han encontrado que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, Antonio Méndez, bueno, el hijo y el hermano del Chango Méndez, tal vez lo conozcan ustedes, él era de la familia michoacana, está preso, afortunadamente, pero bueno, sus hijos siguen con el negocio, se puede decir. Y uno de los miembros de las autodefensas, en este caso Stanislao Beltrán, al que le llaman Papá Pitufo, se han estado reuniendo en un restaurante de nombre Nuque Mapo, en la colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara. ¿En serio? Porque lo voy a entrevistar, oiga, ahorita voy a, ¿sí?, a entrevistar a Papá Pitufo, a Stanislao Beltrán. A ver, ¿cómo está eso? Oiga, ¿dónde se están reuniendo y con quién? A ver, ahorita lo voy a entrevistar. Se están reuniendo, y esta es información de la Marina, y yo creo que no van a tardar en detenerlo, así que, bueno. ¿A Stanislao Beltrán? Sí. Acá, qué enredado está. Pues, se supone que es de los buenos. A ver. No, era de los buenos. Mira, se están reuniendo en un restaurante que se llama Nuque Mapo, en la colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara. Nuque Mapo, en la colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo sabe usted esto? Es algo delicadísimo. ¿Por qué? Porque esto nos viene a confirmar. ¿Cómo me entero? Bueno, este es un informe de la Secretaría de Marina, de su sección de inteligencia, que en el que avisan se está haciendo esto, ¿no? Es un informe de la agencia del Centro de Inteligencia de la CEMAR. Oiga, ¿y con quién se reúne? ¿Con quién se reúne, dice? Se está reuniendo con Nemesio, alias El Mencho. El Mencho, híjole. Ajá, con Nemesio Ceguera. ¿Quién es El Mencho? ¿Quién es El Mencho? Primero déjame decirte que todo esto que está haciendo el tal Papá Pitufo, lo único que hace es confirmar que las autodefensas de él, del llamado Stanislao Beltrán, Papá Pitufo, están siendo patrocinadas desde marzo por Rubén Oseguera Ramos, alias El Mencho, quien perteneció al cartel del Milenio, lo que no tendría absolutamente nada de particular, honestamente no tendría nada de particular, si no fuera porque él es ahora el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Uf. Este cartel está oficialmente en esta región, en esa región, desde el 8 de febrero del 2014, cuando anunció su llegada al municipio de Irapuato, Guanajuato, por medio de narcomantas, de las llamadas narcomantas, donde afirman su apoyo a las autodefensas. Bueno, permítame tantito, nos quedan dos minutos. ¿Qué le parece, aunque no participe porque a él no se lo avisé y me parecería una falta de respeto, ¿por qué no le hablamos a... Y si se gusta usted quedar en la línea y escuchar qué nos dice acerca de esto él? Porque me explico. Es difícil que un delincuente te acepte algo así. Yo creo que sí, háblale con un... me encantaría escucharlo. Pero me va a encantar más ver cómo lo detiene la Marina. Así de plano. ¿Y la Marina es fidedigno? ¿Lo podemos confiar? Por supuesto, porque a fin de cuentas es el gobierno. Es una de las instituciones que raramente no nos ha quedado mal en la lucha contra el narcotráfico, en el combate a los carteles de la droga. Es raro en México, pero bueno, es una de las pocas. Oiga, entonces, mire, vamos a dejarlo ahí porque es mucha información. A mí mismo está costando trabajo digerirla y con tantos nombres, porque no estoy metido como usted está haciendo un libro sobre el tema, ¿no? Viene, entonces, ¿cómo concluye usted? Nos queda como un minuto. Un minuto nos queda. Nada más te quiero decir que las autodefensas de Mireles no se han unido ni se han vendido al crimen organizado. Se trata de un asunto difícil de entender porque es la primera vez, si te das cuenta, en la historia de México es la primera vez que un grupo de civiles honestos y un grupo de la delincuencia organizada se ponen de acuerdo para oponerse a los excesos y abusos de un gobierno corrupto interesado solo en saquear los recursos naturales del país. Bueno, oiga, ya me llegó la pausa, abogada, le voy a hablar justamente aquí a Pitufo. Le agradezco muchísimo y vamos a digerir su información, vamos a buscar, a seguir investigando. Y le agradezco mucho y estamos en contacto. Si quiere aguantar en la línea, pues con mucho gusto. Viene una pausa. Leticia Quirós. Estamos aquí de regreso hablando claro. ¿Y qué cree este abogada Leticia Quirós? No contesta papá Pitufo. Él nos dijo que sí, que pues no contesta. Roberto Ticona le habló, le dijo que queríamos entrevistarlo sobre el tema de las autodefensas. Él amablemente aquí nos ha dado entrevistas donde se ha expresado muy bien, me ha parecido muy bien. Yo le dije aquí de los que decían que estarían vinculados a este cártel que usted acaba de mencionar, Jalisco Nueva Generación. Él siempre negó rotundamente que no tenía nada. Pero en fin, no contesta. Vamos a ver si ahorita le insistimos. Y si no, pues tenemos tiempo para seguir charlando pues un poquito más y llegar a la conclusión. Y también pues algunas personas que nos han estado esperando durante mucho tiempo para comentar, ¿no? Angelina, José, otros ya colgaron, no les culpo. Entonces, muy revuelto está todo esto, incluso lo del precio del limón. Y porque este señor Miguel Hadas apenas surgió recientemente el nombre, ¿no? Miguel Ángel Gallegos, yo no había escuchado esto. Miguel Ángel Gallegos Godoy, al igual que el Chango Méndez, toda esta generación de narcotraficantes fue creada, se puede decir, la formó el cartel de Sinaloa a través de Nacho Coronel. Y Nacho Coronel pues era de aquellos viejos narcotraficantes que manejaban un bajo perfil, que no calentaban la plaza y que permanecían décadas a la sombra haciendo sus negocios sin que nadie, absolutamente nadie, se diera cuenta. No era del tipo del cartel como los Zetas, los Caballeros Templarios o la familia michoacana, que siempre han manejado el miedo como un factor de control a la sociedad. Por eso es que no habíamos advertido que este Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas, existía. Y mucho menos nos habíamos, te la estoy dando como exclusiva, nadie se había dado cuenta hasta ahora que él es el que tiene una especie de monopolio, si es que se le puede decir así, un monopolio en cuanto a limón, porque la gente piensa... El limón viene de Michoacán y también de Veracruz, pero Michoacán produce el 50% de la producción en todo México. Entonces, la gente, pues es difícil que sepa estos datos primero. Y luego la gente piensa... En Michoacán hay problemas, entonces el transporte debe ser muy difícil. Pero a eso hay que aunarle todavía otro factor, que es esto que te estoy diciendo, que él fija los precios, fija el precio al que se va a vender el limón. Por eso esa alza estrepitosa que ha afectado. O sea, no es por la violencia, es por la manipulación, y la violencia debe tener mucho que ver, en fin. Tremendo. Bueno, si eres líder de un cartel y vendes limones, es obvio que nadie te va a impedir que tus trailers con tus cajas de limón pasen. No, o sea, no eres un productor normal, común y corriente que tiene que pedir permiso. Bueno, ahora, me imagino que también quieres saber sobre las condiciones del desarme y qué está pasando con Mireles, porque Mireles de repente ayer lanza un comunicado en un video en donde pues sale casi llorando de la junta con el comisionado y dice, no, pues es que yo no puedo hacer ninguna declaración, la va a hacer el gobierno federal. ¿Por qué? Porque el comisionado ya los tiene a todos censurados o controlados, de manera que nada más el gobierno federal sea el que dé información, cuando que ahí los elementos principales son las autodefensas. Después, cuando se pone bajo resguardo, no sé si es que llega a su casa o en dónde, pero está su integridad física, ya no corre peligro, digo, porque momentos antes estaba con toda guardia, con todas las el ejército, con la Policía Federal, con todas las personas que resguardan al comisionado, ¿no? Que igual le pueden hacer algo. Porque hay que recordar también, hay que ver que hace dos días atacaron a su escolta, a la escolta de Mireles, y también que venía también acompañada por un segundo círculo de seguridad que integrado por militares y un tercer círculo de seguridad integrado por policía municipal. De milagro sobrevivió. Entonces el señor pues está más que amenazado. Y ahora vas a entender por qué está más que amenazado, porque te repito, llega a su casa y hace un video que por muchos mexicanos es tomado como un llamado, pues un llamado a levántate mexicano y toma las armas y defiéndete. Bueno, ayer pasamos fragmentos de eso y evidentemente yo dije, esto tiene un alto contenido ya político, ya no de autodefensa, sí, sino político. Sí, me pareció, pero no lo he podido entrevistar. Yo antes lo entrevistaba por ahí, yo sé que ya que perdí el teléfono por el avionazo, en fin, pero ya le he hecho llegar a través de gente que está en contacto con él. No sé si esa gente lo quiere monopolizar, ¿verdad? Y ya no lo comparte, pero en fin, no he podido entrevistarlo. Oiga, es mucha información, me cuesta trabajo seguir el ritmo, pero le agradezco mucho, Leticia Quiroz. O sea que me queda claro con esto, ayer entrevistamos aquí a Pedro Miguel de la Jornada, él decía, incluso hablaba de una, que el gobierno de Michoacán era un gobierno templario. En fin, el caso está que está muy feo el asunto, está muy feo, hay muchas manos metidas, muchas manos negras. Que se va a la guerra civil. Si se descuida el gobierno federal o comete un error más, va a desatar una guerra civil. ¿En dónde? Porque ¿en México? ¿En todo Michoacán? ¿En Michoacán? Bueno, pues ya de alguna manera está, ¿no? Ahí media. Están en guerra, pero acuérdate que las guerras civiles se empiezan en un lugar por odios fratricidas y se van recorriendo en territorio. ¿Y a quién le conviene eso? Inepto, incapaz, ¿a quién le conviene eso? Como el mexicano, no va a ser, no va a estar en el lugar de controlar todo eso. Bueno, si están aquí escuchando personas que del gobierno mexicano, pero luego las busco y no nos pelan, los he buscado y no dan, para que aquellos que creen que no tomo el punto de vista, al señor comisionado le hemos mandado, ¿verdad, Roberto? ¿Eh? A ver, mira, abre tu micrófono. La política espérame tantito. Espéreme tantito, abogada. Nomás quiero que escuchen a Roberto. Le has llamado, ¿verdad?, al comisionado para que lo entrevistemos, ¿verdad? Así es. Nos hemos comunicado con su asistente, Elio Rojas, en múltiples ocasiones y lo único que nos ha hecho es darnos largas y más largas, si no nos da la entrevista. Bueno. El señor, aparte, le dicen virrey allá en Michoacán. Bueno, abogada, se me acabó el tiempo, ya viene la musiquita. Le agradezco mucho, hasta ahí la dejo. Déjeme sacar algunas llamadas de las personas y luego, okay, me aguante. Dice Roberto que me da, igual y papá. Que ya, perfecto, sí, ya me dijo que ya, si no, ahí viene la guillotina. Entonces tengo que decir a Roberto, si no, no me invita a ir a un restaurante peruano muy rico donde hay unos anticuchos deliciosos. No es cierto. Gracias, abogada. Hasta luego. Gracias. Y la vuelvo a entrevistar para que ampliemos, pero es too much. Leticia Quiroz, regresamos. Regreso con Angelina, que ha estado esperando estoicamente. Estamos aquí de regreso, amigos. Pues no les culpo, y discúlpenme, pero había una lista aquí enorme de personas. Ya nomás nos quedó Angelina de Long Beach. lleva 47 minutos esperando para platicar aquí con nosotros. Desde que estábamos hablando acerca de esta reforma del campo del señor Peña Nieto, que de acuerdo con nuestro entrevistado Víctor Suárez Carrera y un servidor que estoy totalmente de acuerdo con él, es prácticamente ya darle la puntilla al campo mexicano. Habló una persona diciendo, sí, cierto, el ejido tuvo muchas cosas, en fin, pero era mucho más a fondo de lo que estábamos hablando. Pero en fin, son varios temas. Angelina, ¿de qué nos quiere usted comentar? Buenas tardes, señor Rubén Luengas. Déjeme dar el teléfono otra vez para ver si nos pueden llamar las otras, 1-800-490-0450, porque en el siguiente bloque vamos a hablar con Esteban León sobre 57 años, hoy, de la muerte de don Pedro Infante, que a mí me encanta tanto. Angelina, adelante, perdón que la haya interrumpido. A echar ojo para ver allí qué, esto y lo otro, y por eso ahora ya todos los tienen confundidos. Les deseo lo mejor a la autodefensa. Sí. A los buenos, porque está muy confundido. Que no se les duerma el gallo, sí. Y hay una canción de Oscar Chávez que se llama Se vende mi país. Si me permite, la puedo poner un tantito. Ándele, póngala, cómo no, claro que sí, la conozco y es una. A cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos, se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento, se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Bueno. Sí, Angelina, sí, la conozco, yo la ¿cómo no? Y sí, y la he puesto en mis páginas. Él tiene la razón. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Él la compuso ya hace años, pero no sé, como que no se ha oído mucho. Y pero pues es que no es de esas canciones de así de que chaca taca taca taca taca taca taca y que repiten y te quiero, te amo, te adoro y te y papá taca taca taca, o sea, no es de esas cosas. Tiene un mensaje, entonces eso pues mucho no hay ¿cómo se dicen estos? Para magnificarlo, al contrario, no quieren que se sepan esas canciones. Es la verdad. Sí, es cierto, y a él yo lo admiro mucho porque él es un mexicano que sí dice las verdades en sus canciones y entonces es una tristeza cómo está manejando la cosa. Para mí no es novedad, yo soy una persona, cuando vi que Peña Nieto fue a Michoacán, dije, ya se amoló la cosa. Luego pensé, pero como también como mexicanos, que luego queremos confiar en que ahora sí va a haber un gobierno recto, al mismo tiempo también dije, a lo mejor ahora no, o sea, todavía quise confiar, pero por eso ahora ellos ya están así divididos y se mezcló gente de otra allí en las autodefensas para descontrol. Mire, Peña Nieto nada más fue a eso, nada más a eso fue, y él ya sabe allí quién es quién, y nada más a eso fue. Y entonces ahora ellos que se pongan pilas, que se cuiden bien y que sepan con quién están tratando, porque la gente correcta, la gente recta que quiere el bien del país, ellos le saben luego cómo manejarla. Y uno como mexicano que ama su país y que quiere que todo sea por la ley legal, que haya respeto, que se acabe toda esa corrupción, toda esa bola de rateros, es cuando ellos ahí le siguen a uno el juego, pero nada más ellos ya saben su juego. Y uno, por ser buena gente y querer creer ya que sí va a haber un cambio, sigue la misma. O sea, por eso los mexicanos ya no creemos ni en la policía, ni en los personas ahí que delegados o lo que, todo está bien corrompido. Ellos han ido ganando más terreno y todavía ni así no se cansan. Pues sí, tiene usted razón, desgraciadamente así es, y Y sí, yo he dicho varias veces que México de norte a sur y de este a oeste está crucificado. Es decir, no lo digo, yo estoy parafraseando a José López Portillo, que también le entró duro a la corrupción, ¿verdad? Está crucificado por la corrupción. Tomo la frase de López Portillo para criticarlo a él mismo y tantos más que han estado en el poder y que desgraciadamente han estado respondiendo a diferentes intereses. Y no se trata de que el papá gobierno, porque muchos confunden, venga a solucionar los problemas de la gente y les venga a dar así. No. Se trata de que un gobierno fuera un director de orquesta que dirigiera de manera tal que cada quien pudiera ser el arquitecto de su propio destino, que cada quien pudiera tocar su instrumento con su esfuerzo, con su, ¿verdad? De eso se trata, pero no se ha logrado. Angelina, le agradezco muchísimo. Voy a pasar con Carlos, que me ha hablado aquí también de California, y gracias por la canción de Oscar Chávez. Sí, Rubén, mira, Carlos. Históricamente, sí, aquí estoy, ¿me oyes? Sí, cómo no, adelante, Carlos. Históricamente, México siempre ha sido controlado por fuerzas exteriores a México. La Revolución Mexicana fue magistrada por Inglaterra y Estados Unidos y otros consorcios de banqueros internacionales. Lo mismo está pasando ahorita con el narcotráfico en México. Sí, oímos mucho de los Mireles, del Chapo Guzmán, de estos nuevos personajes que están resurgiendo, pero detrás de ellos hay otra mano mucho más oculta, que no es mexicana, que proviene del exterior, posiblemente Estados Unidos, la Gran Bretaña, y esos son los que en verdad manipulan todo en México para desestabilizar las naciones, que es parte del plan, desestabilizar todo el mundo, para luego... Muchos dirán que estás en la teoría de la conspiración. Claro, es cierto, yo creo absolutamente en eso, porque hay mucha evidencia que eso está ocurriendo. Lo que está pasando en México no está bajo el control de mexicanos, está bajo el control de Estados Unidos, la Gran Bretaña y otras, pues, los banqueros internacionales que promueven la distribución de todos los países para crear negocios, pero también para hacerlos vulnerables y prepararlos para el gobierno mundial que ya viene a pasos agigantados. Y eso se trata todo. ¿Sí? Me llegó la musiquita, Carlos, me llegó la musiquita. Gracias por el comentario, te han escuchado, pues... Estarán a favor, en contra. Vamos a regresar con Pedro Infante y Esteban León. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Llevaba también José esperando. Héctor de Illinois vuelve a llamar. No sé si me dé tiempo, Héctor. No por lo que dijiste, sino porque ya tengo encima aquí lo de Esteban León. Pero vamos a darle chance a sacar rápidamente la llamada de José, que también lleva esperando. Vamos con José y luego con Esteban. Esteban León, para hablar de Pedro Infante. Adelante, José. Sí, bueno. Sí, José. Sí, buenas tardes. Mira, mi nombre es Pepe Casillas. Pepe Casillas. Yo trabajé para el gobierno de Jalisco. Ajá. Yo me di cuenta de todo lo que... Tengo 58 años, Rubén. Sí. Y yo sé lo que han hecho los políticos, el error que han cometido por su ambición por el dinero es no educarnos. Moy Apariencia decía que no hay que hacer escuelas porque luego le iban a quitar el poder a los hijos de los políticos. Entonces, ¿en serio? ¿Eso decía Moy Apariencia? ¡Wow! Ya desde antes traían el plan de no educarnos. Entonces... México es muy rico, es bien rico, ¿no? Tiene mucha riqueza en todos los aspectos que tú te puedas imaginar, pero está muy mal administrado. Está muy mal administrado por la ambiciosa de la ceguera y otras veces por presión. Ahorita en este momento están presionando para que avienten al Chapo Guzmán. El hombre primero lo criaron porque necesitan la droga para acá. Ahora lo quieren ya como un trofeo y lo están presionando para que lo manden. Y tenerlo, exponerlo aquí en América como trofeo. Y a mí no, yo no voy de acuerdo con el narcotráfico porque son nuestros hijos los que están sufriendo, batallando. Tengo sobrinos que han tenido problemas. Entonces, pero no. José, te agradezco mucho y si me gusta llamar nuevamente mañana para ampliar su comentario, con mucho gusto. Perdón, Héctor, tengo que pasar con Esteban León, que está esperando en la línea telefónica, pero para ambientarnos un poquito con el tema, son ya 57 años sin Pedro Infante, 57 años. Mire, les voy a poner aquí un clásico de las interpretaciones de Pedro Infante. Ahí les va, Amorcito Corazón, un fragmento. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser constante y amor. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal. No, ya la regué aquí, qué horror. Don Esteban León, qué emocionante escuchar a don Pedro Infante. Para mí es un clásico, nunca pasa y quedó grabado ahí en las emociones y en los recuerdos. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Rubén. Estamos hablando de un verdadero ídolo. La palabra creo que nunca queda mejor puesta en el caso, como en el caso de Pedro Infante. Un ídolo del pueblo, un ídolo que ha traspasado las barreras de las fronteras. Conozco a gente acá en el este de Los Ángeles que idolatran de una o de otra manera la figura, la voz o la actuación. Fíjate que una vez estaba yo en Buenos Aires, Argentina, tomé un taxi para que me llevara al barrio de La Boca, conocer allá el barrio de La Boca. Y el taxista me dijo, mexicano. Le digo, sí, mexicano. Empezamos a platicar. Y traía de Jorge Negrete, de Javier Solís, de Pedro Infante. Era un fanático de Pedro Infante, Javier Solís y Jorge Negrete. Oye, 57 años. ¿Qué opinión te merece estas, hay gente que me sigue escribiendo de que, oiga, señor Luengas, Pedro Infante no murió. No murió. ¿Qué opinas de esas leyendas en torno a Pedro Infante? Bueno, no murió porque vive en el corazón de la gente, pero no, sí. Hubo como todo el mira, cuando muere un artista tan famoso como Pedro Infante, o un gran artista, en el momento en el que mueren, nace el mito. Y bueno, pues claro, no puede ser la excepción Pedro Infante. De hecho, él fue aficionado a volar, a ser piloto. Él era piloto, se lo conocía como el Capitán Cruz. Y pues bueno, desafortunadamente se desplomó ese avión allí en el centro de Mérida, Yucatán, donde el día de hoy tienen comida, regalan comida, en la noche hacen festivales, pero ahí aterrizó desafortunadamente, ahí se estrelló el avión en el centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, hace 57 años, querido Rubén. Pues fíjate que yo todos los días, cuando era corresponsal allá en México, de diferentes televisoras extranjeras, una de ellas de la de Mérida, cada año iba yo al panteón, es el de Dolores, ¿no? ¿Es el de Dolores? No, el panteón Jardín. Cierto, todos los, y llegaban ahí, llegaba no sé cuánta gente que cantaba y que decía, yo soy hijo de Pedro Infante, le salían ahí como, no sé cuántos hijos llegaban allá al panteón, era muy... Yo tengo, conservo la amistad con Irma Infante, y cuando se develó la estrella en Hollywood acá, estuvimos ahí. Estuvo, me acuerdo, el actor alemán, ¿cómo se llamaba? Muy, muy amable. Miguel Alemán. No, Julio Alemán. Don Julio Alemán estaba ahí, sí. Estaba Irma Dorantes, obviamente, estaba Irma Infante. Entonces Irma Dorantes me decía algo, dice, mira Esteban, dice, un dato curiosísimo, dice, estamos develando la estrella aquí en Hollywood de Pedro Infante. Tiene 30, en ese entonces tenía 37 años de muerto. Dice, Pedro Infante tiene 37 años de que murió y sigue teniendo hijos. Dice, eso es impresionante, Esteban, ¿no? Y es cierto, siguen saliendo hijos y le seguirá porque, pues, ¿quién no quiere ser pariente, familiar de Pedro Infante? Pero déjame... Bueno, oye, ahorita déjame ir a la pausa y de regreso te pregunto. Comentas lo que quieres y te pregunto. En tu opinión, ¿quién cantaba mejor? Javier Solís, Pedro Infante o Jorge Negrete. Regresamos. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Ya no te quiero. Échale, Esteban, échale. Mi vida se perdió en un abismo. Un abismo profundo y negro. Como mi suerte. Quise hallar el olvido. Al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Uy! Échale, Esteban, ¿qué nos ibas a platicar? Dime si no, el compadre de Pedrito, José Alfredo Jiménez. Oyes esa canción de José Alfredo Jiménez en la voz de Pedro Infante y dime si no te dan ganas de tomarte un tequila. Pues francamente, sí, digo, no lo quise decir al aire porque van a pensar que es borracho. No, pero un tequilita, pues, dicen que es bueno para la artritis. Oye, mi querido hermano, me preguntabas sobre quién era mejor cantante, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete. Te voy a decir que había un artista a quien Javier Solís admiraba y él quería cantar como este artista. Javier Solís comenzó a cantar imitando o queriendo cantar como Pedro Infante. La admiración de Javier Solís hacia Pedro Infante era enorme. Él empezó a cantar así y después ya perfeccionó su estilo, que era la media voz Javier Solís, pero él admiró toda la vida y todo el tiempo a Pedro Infante. Y Pedro Infante admiraba la voz de Jorge Negrete. Siempre le habló de usted, ¿te recuerdas que hicieron una película juntos, Dos tipos de cuidado, Jorge Negrete y Pedro Infante, y siempre le hablaba de usted, le tenía mucho respeto Pedro Infante a Jorge Negrete? Eran voces distintas. Lo que sí te digo es que la voz de Pedro Infante era natural, una voz fabulosa, tersa, bien timbrada, así como era un histrión natural. No le ha querido dar esa categoría de actor, pero hay que verlo verdaderamente actuar junto con un tremendo actor mexicano, el maestro Soler, en La Oveja Negra, ¿te recordarás, Rubén? Cómo no, clásicos del cine mexicano. En una especie de segunda parte, que fue No Desearás la Mujer de Tu Hijo, fue una segunda parte que hacen ellos. Y bueno, qué decir de la terna de ustedes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, sí. Y Pepe el Toro. Pero también hay una película extraordinaria al lado de Marga López que se llamó La Tercera Palabra. Aquí hay que ver actuar a Pedro Infante. No se le ha dado esa categoría de actor. Para mí la figura de Pedro Infante es muy importante por todas las canciones. Grabó alrededor de 310 canciones Pedro Infante, en las cuales estaba la música del maestro Don Salvador Chava Flores. Tú sabes que yo soy intérprete del maestro Chava Flores. Y es indispensable la voz y la figura de Pedro Infante para cantar las canciones de Don Chava, Peso sobre Peso, o sea, La Bartola, Yo Tenía un Chorro de Voz. tantas canciones. Es muy importante rescatar siempre, toda la vida, a Pedro Infante, también a Javier Solís, pero Pedro Infante, el imán, el carisma que tuvo Pedro Infante para la actuación, para sus películas, recordemos las películas, ¿no?, que se quedan en nuestra memoria, A Toda Máquina, Los Tres Huastecos, Los Tres García. Bueno, está en el corazón del pueblo, sigue ahí, en ese lugar, y es muy difícil que alguien lo saque de ese lugar. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmentito de Cielito Lindo a los 57 años de la muerte de Pedro Infante, platicando con Esteban León? Cielito Lindo. Canta y no llore, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llore, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Pues ahí tienen ustedes el cielito lindo. A ver, un freste, a ver este fragmentito. Ya va a ser otra. Casi el segundo himno nacional mexicano, ¿no, Esteban? Sí, casi. Que por cierto, cuando se refiere a la Sierra Morena, ¿sabes a qué Sierra Morena se está refiriendo? El Cielito Lindo no es una canción mexicana, es una canción española. Fíjate, bueno, pero ahí está. Sí, qué curioso. Sí, grabó como un himno mexicano, precisamente. Oye, grabó Pedro Infante esta de que grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al tío, entrelazados. No la recuerdo con Pedro Infante, ¿no? Porque ¿sí? Era de su paisano, de otro mazatleco, de José Ángel Ferrusquilla. Ferrusquilla, muy José buena. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita. Tremendo. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué quieres decir de conclusión? 57 años de don Pedro Infante. Yo recuerdo, mira, la chorchita familiar, viendo esas películas en blanco y negro, con mi mamá, los hermanos, como tantas familias mexicanas que nos aglutinamos en torno a una... Irreemplazables esos momentos, ¿no? No, además... Estoy seguro, mira, que ahorita... Sí. Adelante, ahorita no, adelante. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha ahorita, incluso ahorita que nos está escuchando, estoy seguro que están emocionados, supongo yo, si no ya no tienen sentimientos. No, pues hay que recordar a Pedro, hay que ver las películas, hay muchas películas que valen la pena escuchar. Sigue siendo un cantante extraordinario a través del tiempo, a través de los años, y pues que sería fabuloso que el gobierno, dentro de tantas cosas malas que hace, dentro de tantos abusos y tantas omisiones, el gobierno siempre se jacta de sus artistas, pues estaría bueno que los apoyara, estaría bueno que se hicieran homenajes como Dios manda, justos, con la justeza requerida a gente ya, como... Se nos vino la musiquita, Esteban, te agradezco muchísimo. Gracias, Esteban León, gracias gracias a Roberto Ticona de la producción. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Buenas tardes, buenas noches. Hasta mañana. Gracias a Cristian en los controles.